invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Un cuento. Tenía un cuento muy bueno. Bueno, acá tenemos un montón de cuentos muy buenos arriba de la mesa. Bueno. Y además tenemos a uno de los autores del cuento y a uno de los responsables de Pulpa, de Timbre 2, de la compañía, el señor Juan Guinot. ¿Qué tal? ¿Están? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, por invitarme también, darnos este espacio. Y gracias por acompañarnos, porque ustedes son, digamos, la guardia de la velada. Yo creo que vamos a tener que hacer una velada, acá no es, acá Corrincho, no es, claro. Juntar todo, no, hacer algo, no va a alcanzar la casa, va a trascender las paredes. Pero bueno, se viene. Bueno, che, contanos un poquito, ya igual hemos estado hablando acá, pero para ese oyente el nuevo, el que recién cae, contanos un poquito qué es específicamente Timbre 2, Velada Gallarda. Sí. Timbre 2, como producto es un libro que concentra crónicas, relatos, dibujos y fotos. Nace como proyecto este libro, en realidad, originalmente un encuentro de amigos. Para hacer gráfico, hay una figura de que nos juntamos a fogonear, a tocar la guitarra, a comer empanadas, a tomar vino, a tomar cerveza. Bueno, nosotros, en lugar de tocar la guitarra, leemos. Empezamos leyendo, tomamos los vinos, tomamos la cerveza, comíamos las empanadas, pero cambiamos el tema del fogón por la lectura. Y así empezaron estas reuniones, con 2 o 3, 4 o 5, en el 2006. Estamos en 2010 y es una vez por mes, en mi casa, nos convocamos y bueno, se ha sumado gente que ha dejado estar, que ahora ha vuelto. Y hace 2 años dijimos, bueno, esto es medio fuerte, a ver si hacemos algo. Dejamos esto retratado de alguna manera y nace el concepto de agruparnos en esto que es la compañía, es el grupo de amigos que a su vez tenemos distintas actividades relacionadas al arte. Hay cineastas, diseñadora gráfica, y artista plástica, músico, un actor, músico y escritores. Y con toda esa materia dijimos, vamos a poner una editorial para sacar el libro, y nació ahí Pulpa, que es la editorial que edita Timbre 2. Este libro que ya está en todas las librerías, que está distribuido en todas las librerías de Capital, y que mañana se presenta en La Valleja 924 a las 7 de la tarde. La Casa de la Lectura, a quienes agradecemos el espacio y el soporte que nos han dado. Y ahí sí los esperamos, junto también a Alberto Araiseca, que es una especie de iluminación que recorre nuestras páginas desde hace bastante tiempo. Muchos de los que asistimos a estas reuniones en casa de las Veladas Gallardas, concurrimos también al taller de literatura de escritura de Alberto Araiseca. No todos, muchos, y Alberto Araiseca de hecho estuvo presente en una Velada Gallarda. Sí, de hecho está la anécdota esa, ¿no? De alguien que cuenta que lo fue acompañar a Araiseca porque se iba y él dijo, bueno, no pude leer, o sea, yo había traído un texto que... Sí, fue muy y muy fuerte también, porque no entraba, y vamos leyendo, claro, imagínense usted una reunión, amigo oyente, una reunión que tiene visos de comienzo y no horizontes de cierre. Y la medianoche es como estar desayunando con empanadas y vino tinto, o sea, no. En este caso los escritores, digamos, son muy de, como yo digo, visten de largo, o sea, no cortan nunca. Yo como anfitrión a veces tengo que ponerme un poco de, che muchacho, pero cuesta decirle, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a casa, claro. Pero igual le digo en broma, pues el límite lo pone el grupo y la pasamos re bien, está buenísimo. Lo que sí, el día que sigue es mortal, porque hay que recuperar todo, se duerme poco, pero con un gusto tan lindo. La vivencia y la mística que se genera a partir de este encuentro es lo que le da potencia a esta producción colectiva, que tiene atrás un trabajo de bastante tiempo, ya pasamos el año, y de reunirnos metódicamente toda la semana para pensar este libro y los proyectos, distintas ramas del arte que vamos a ir contando, que están en carpeta ya de trabajo, ¿no? Así que eso nos da un ánimo impresionante. Claro, ¿cómo es la integración esto de las distintas ramas del arte que hay acá? Está, si no me equivoco, hay un tráiler de la presentación, sí, del libro. Sí, digo, en el blog se puede ver el tráiler. Igual hicimos, está la faceta de los directores de cine, hay dos miembros, un matrimonio aparte, el Rusi, Millán Pastori y Luisa Cábana, que son directores de cine, y ellos llevan adelante, digamos, la producción toda una tarde o todo un mediodía con lechón de por medio. Esta cosa de ponerle toda la mística a la carne al asador, un lechón que hizo el señor Grillo Valdés, nos acompañó desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Hicimos muchas tomas, de lo que quedó un video, un corto de un minuto y medio, dos minutos, y hay más material que se está produciendo, y eso va al arte de los directores, que son los que manejan esa ala, ¿no?, de artística. Y después están actores y digamos la parte de diseño y arte gráfico, en las fotos, en las intervenciones que se han hecho acá en la foto, que son impresionantes, y el criterio de edición. Yo creo que se discute, se habla, se discute mucho, y es un proyecto colectivo. Y bueno, a veces, si fuese un proyecto donde el primer empuje es la rentabilidad y hacerlo exitoso y poner todo delante de lo que es el producto en sí, hubiese salido mejor en dos meses y no hubiese salido el libro que vamos a leer mañana, la gente que vaya a contactarlo por primera vez. Requiere mucho más ajeo de reuniones y de repensado, y hay muchísimo trabajo en relecturas, correcciones, distribución de tareas, y momentos de extrema felicidad y momentos de discusión que fortalecen al trabajo en sí, ¿no? Así que la verdad que para mí fue una experiencia impresionante. A mí me ha tocado trabajar muchísimo en grupo, y además me formé en la técnica de trabajo grupal en psicología social, y les digo, se aprende muchísimo siguiendo trabajando en grupo, más allá de la experiencia, todo es nuevo. Y bueno, y acá está Pulpa, Timbre 2. Y más allá de eso, digamos, más allá del libro en sí, del producto de Timbre 2, para vos como escritor, digamos, ¿no? ¿Qué sentís que te suma el hecho de las juntadas estas, de las veladas gallardas, de leerse, de escuchar lo que está haciendo otro, de que otros te escuchen a vos? Digamos, ¿sentís que te alimenta en cierto modo? Sí, había una gimnasia que tenía que ver con esto del vicio, que también está en una crónica, el vicio tallerista, ¿no? Un vicio, para mí, sano, que también nos prepara el oído para escuchar, porque la escucha es difícil. Pero el salto cualitativo que se generó y que se genera a partir de del encuentro y de la escucha y de la crítica, en un grupo, digamos, de colegas, para nosotros fue fabuloso. Y digamos, si me tomo el atrevimiento de sugerir, y que bueno, en música, que se puedan juntar a discutir, a mostrarse, o sea, creo que que está bueno favorecer, sin entrar a criticar todo lo que pasa con la tecnología, el individualismo y todo, sino favorecer los encuentros fogoneros de distintas ramas del arte. Me pasa, por ejemplo, yo tengo un hermano que es músico, que vive en La Plata, músico, estudió en la Universidad de Música, y me decía que leyendo con los amigos lo del Timbre 2 quieren hacer una velada en Villa Elisa de músicos. Claro. Y me proponía a fin de año hacer una cruzada. Y que llevemos. Y bueno, nosotros vamos. Interesante. Digamos, esto no es, es una propiedad nuestra. No, nosotros plasmamos en un libro lo que hacemos en nuestra casa, y cada otro le dará con otro matiz, pero digamos, si te puedo transmitir como escritor, a mí me favoreció un montón, y creo que a los chicos también, y de las crónicas está eso retratado. El efecto crítico y del encuentro. Nosotros acá hemos charlado varias veces de esto que con Hernán llamamos la brasilarización de la música argentina, de alguna manera, que es estos músicos que hoy vemos de la misma generación que nosotros, que están todo el tiempo juntándose, que uno toca en la banda de uno, y que cuando tiene un recital lo invita a tocar un instrumento, y que se juntan, y que uno graba en el disco del otro. Y cuando vienen algunas bandas invitadas, uno charla con algún músico, ¿qué cosa es cuando se juntan cinco músicos de una banda a hacer los arreglos para un tema? Es esto, justamente, sí, discutir un poco, bueno, yo quiero tocar el teclado, pero por ahí me meto en el arreglo de guitarra. Y qué interesante que los escritores generalmente por ahí terminan escribiendo solos, que se puedan sumar a esto. Es difícil, sobre todo el juego de los egos, ¿no? Nos pasa todo. El juego del ego es lo más difícil. O sea, pero bueno, digamos, en este caso puntual visto en la escritura, pero en cualquier ámbito se da. de arte y de la vida diaria, sí, sí, ¿no? De trabajo, que se puede los egos, y bueno, hay que trabajarlo, creo que también se trabaja eso, en cuando vas bajando lo tuyo para poder acoplar con el otro, y te das cuenta al final de decir, no, pues si hubiese impuesto mi idea, hubiésemos ganado un mes de... ¿Sabés qué? Por haber bajado un poquito en ese momento, haber aguantado, entraron muchas más ideas. Claro. O sea, por ahí esa tuya, en verdad, sí, al mes se impuso, porque por consenso, porque al final, sí, ah, tenías razón. Pero en ese momento, al no haber puesto, sino finalmente tenía uno siempre cantando. Sí, vos se descomprimía y trabás, ¿no? Algo que por ahí hubiese dado un resquemor. Sí, sí. Un y las tareas grupales por momentos se traban. Vos tenés que la energía, yo quiero bloquear la energía y no sale porque nos enojamos. A veces hay que enojarse, hay que decir las cosas, hay que hablar. En general, digo, nosotros tenemos el proceso este del timbre 2 para contarnos. Pasa eso, que a veces y de golpe salís con una energía y una potencia que no se puede creer. Y bueno, eso es el trabajo. Y el trabajo es trabajo para adentro, trabajo vincular, y viene la producción. Porque en definitiva, la materia, vos la estás llevando, y lo que... ¿Cuál es la crisis que llevamos nosotros, que llevo yo como escritor? La crisis. La crisis es dónde encuentro el ámbito para volcar lo que me está pasando adentro, de percepciones de la vida, las ganas que tengo de escribir, de que se me escuche, de que me publique, que la gente te lea, y te empezás a poner loquito, y decís, ¿quién me contiene? Y sos un demonio de Tasmania. No te aguantan en tu casa, no te aguanta nadie. Entonces vas dándote contra las paredes. Bueno, el ámbito este, dejo de ser un ámbito de autoayuda, pero un ámbito de contención y de crecimiento. Claro. Sí, sí, sí. Y hacer temático, y les digo, en las veladas se cruza mucho el tema del arte, y eso está bueno, que aparece uno y toca. Toca la guitarra y no pasa nada, está todo re bien. O traen un video, vamos a ver esto. Sí, sí, sí. Lo que sí hay un orden. Bueno, para leer. ¿Qué trajeron hoy? ¿Quién leyó? ¿Quién trae para leer? Yo. Bueno, anotamos los nombres. Como está, quien empieza a leer primero, sorteo. Dale, lee Marco. Bueno, lee Marco. Ay, no, tengo nervios. Lee, loco, la ley de sorteo. Y arrancamos, ya está. Y empezamos. Y esas cosas se ven en el libro. Sí, sí, sí. El libro va contando en la crónica cómo empieza una velada, cómo se desarrolla. Hay mails de convocatoria. Y después están los cuentos intercalados, y está un cierre de cómo cierra la velada. Y esa es más o menos la historia. Y a nosotros siempre nos interesa ese entripado, y está buenísimo que esté entre cuento y cuento esto de unas crónicas comentando qué es lo que pasaba. ¿Habías elegido una para leer? Sí, sí, sí, una crónica, la del principio. Si usted toma el libro, o si usted, quien esté escuchando, o tenga el libro en sus manos, de tapas rojas, pasa a una página en la cual se ve el portero, que es el portero de la casa donde se hacen las veladas. Está claramente el número 2, básicamente, para recordar que no hay que tocar el 1 porque es la de mi vecino, que son unos genios, pero no da tampoco para tocar el timbre cada rato. Y todos tocan el 1, ¿eh? Y todos tocan el 1, pobre, y le pusimos título timbre 2. Y una crónica arranca diciendo: el living y la cocina son trazados por los destellos que refleja la chapa. Esa que desde el patio mira al poniente y desde el lado de los vecinos impide el paso de las ratas. El pulmón del Parque Centenario trae una correntada diagonal que pega en la esquina de Ángel Gallardo y Luis María Drago. Recorre el frente poroso de las paredes, pasa por la terraza y cae en tobogán al patio. Mueve las chapas, las hace tronar, y el crepúsculo refractado en las láminas plateadas se fragmenta en 6 docenas de espectros movedizos que recorren el living y la cocina. 6 docenas son 72 empanadas. Las tapas están allí, pegoteadas de a 12 sobre la mesada. Esperan a que llegue Leti, que las despegue y las rellene. Los 2 kilos de cebolla cortadas en juliana y repasadas a cuchillo en milimétricos cuadraditos se encuentran con el mismo peso en carne picada especial dentro de la olla. El rollo de cocina no da abasto para secar mis ojos y el agüita de la nariz. Para frenar el efecto del ácido de las cebollas, abro la canilla y miro el chorro de agua. Como... mi mamá dice, aconsejaba a la abuela, la misma que no la dejaba entrar a la cocina y la obligaba a imaginar los pasos de la cocción por la escalada de olores. Es raro. A la abuela no la conocí y siempre que cocino siento su presencia. Ya ni siquiera entran los destellos. El sol pasó directo por el tracto digestivo de los edificios de Villa Crespo y la chapa truena sin rayos. Prendo la luz del extractor de aire, doy unas vueltas de cebolla y carne con la cuchara de madera. Esparzo sal, pimienta y un ají colorado. Vuelvo a dar otras revueltas. La sustancia en proceso de relleno de empanadas toma color. Cubro la olla y voy al living. Quedan 30 minutos para la hora Odiseo. y todavía no alisté los 15 envases de cerveza ni me armé un mate. Y mucho menos pasé el trapo con Prosenex, ni imprimí lo que tengo preparado para leer en la velada gallarda de esta noche. Me rayo, prendo todas las luces, sigo sin poner música, radio o tele para no estallar. Y arranco con el balde, trapo de piso y Prosenex, el blanco, ese que huele limpio. Estoy en la última etapa de la limpieza, el living, cuando el tambor de la cerradura da dos giros y aparece Leti. Enmarcada por el cuadro de la puerta, me tira: hola, amor, arranco con el repulgue. Sabe que eso me calma. Entonces me estampa un beso. Después intenta tranquilizarme: aprovecha, pegate un baño. Le hago caso. Mis viejos siempre me invitaban a meter la cabeza debajo de la ducha cuando me ponía loquito. Luego de la ducha vuelvo a la cocina y Leti me ataja: sale un olorcito. Meto la cuchara en el relleno y compruebo que está todo listo para el armado de las empanadas. Las 5 bandejas están lubricadas con aceite. El horno sumido al ascenso calórico para hallar la temperatura crucero que cueza las 72 empanadas y recién, tras la repulgada final, Leti me dice: me duele un poco el oído, me acuesto y después subo a la velarda. No es de aflojar, para colmo con la preñez encima me hace preocupar 10 veces más. Me frena, es una pavada. Duermo un ratito y se me pasa. Solo falta que aparezcan Selva, Odiseo, Sebastián, Mica, Marcelo, Ceci. Ellos son el comando tempranero. Pero que aparezca quien sea alguien, alguien que compre las cervezas. Los chinos cierran a las 10 de la noche y estos amigos escritores viven de largo, como si para ellos el reloj fuese ese objeto derretido en la reproducción de Dalí que cuelga de la cocina y puede dilatar un segundo en la eternidad. Vamos a aplaudir, porque... Bueno, así arranca, ¿eh? Así arranca. Y está bueno. Y dan ganas de comer empanadas. Sí. Está bueno esto de ir encontrándose, además de los cuentos de todos los escritores, ir encontrando estas crónicas y a nosotros, por lo menos que al que conoce a alguno de los chicos de acá, ir imaginando quién la escribió, porque no está muy claro. Bueno, acá por ahí sí, porque se sabe que sos el anfitrión, pero después no... No, está claro que hay pistas. O sea, nos pasó con... Hay tres lectores, digamos, del libro, que son Cecilia Espósito, Jorge Gutiérrez y Cintia Smart. O sea, los primeros lectores, los que recibieron el manuscrito corregido todo para hacer la primera lectura. Y ellos nos hablaban de eso, como ese juego, esas ganas de identificar de quién es la voz. Claro, porque sí. La crónica no está identificada con el autor. Esa es un poco la idea. Y bueno, sí se identifica. Y si no se identifica, esta funciona igual. Además hay ciertos cruces en las crónicas, digamos. Sí, hay referencias. De las crónicas entre sí que hacen que uno puede ir reconstruyendo, digamos, también. Sí, hay muchas también refieren enseguida al cuento que sigue. Sí. Ese es un poco el juego. Así que bueno, me alegro que les haya gustado y espero verlo. Sí, obviamente, vamos a estar ahí firmes. Y esperamos encontrar a los oyentes del programa, porque realmente es acá en el barrio, es en La Valleja, muy cerquita de Estado de Israel, y bueno, por donde está Pasa Cargallana, ¿no? Está ahí cerquita. Sí, repitamos la dirección exacta de La Valleja, 924, la Casa de la Lectura, 7 de la tarde, con la presencia del maestro Alberto Laiseca, quien va a hacer una introducción del libro, él lo leyó, va a hacer su crítica del libro y de los cuentos. Va a estar un personaje sorpresa, para quien lea el libro después lo va a identificar. Y bueno, vamos a ver el book trailer de la presentación también, que está Nubia Sobico, que es la niña que aparece en el book trailer, que también va a las veladas, hija de uno de los escritores, y que también participa en el libro escribiendo y dibujando. ¿Puedes leer el listado que está el ahí? Listado, sí. Selva Almada, Luisa Cabanac, Cecilia Delany, Marcelo Guerrieri, quien les habla, Juan Guinot, Mica Hernández, Julián López, Rusi Millán Pastori, Leonardo Yola, Sebastián Pandolfelli, Odiseo Sobico, Nubia Sobico Lozano, Natalie Tentori, Guillermo Valdés y Alejandra Sina. Nosotros tenemos planificado, creo que este mes, está Alejandra Sina como invitada, así que poco a poco van cayendo los timbres. Sí. 12, porque estuvo Pandolfelli hace poco, Leo ya está. Bueno, Leo estuvo hace bastante, Marcelo también estuvo. Timbre de 2 caen sin tocar timbre, aparecen. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias, Juan, por haber venido. Vamos a decir que hemos leído el libro, nos ha gustado mucho. La semana pasada sorteamos, lo ganó Cecilia Hopkins, una directora de teatro, así que va una lectora sorpresa de que no se esperaba el libro. Bueno, ojalá que pueda ir mañana. a la presentación. Así seguramente, así seguramente porque le hemos mandado la invitación. Antes de cerrar, sí, dale. Tenemos que hacer el sorteo del día. Por favor. Desde que seas un programa de concursos, ya no. Sí, sí, sí. Yo le voy a dar el listado a la señorita. Yo anuncio, yo digo el nombre. Yo escuchaba el sorteo por la radio y todo verdad. No le digamos un número para verdad, porque ya está Juan ahí, porque ya es el viejo. Bueno, vamos a decirle a Juan que saque. Sí. Si saca, saca. Vamos a rifar un disco de rifar, ¿no? Está bueno, porque son números de rifa. De Adrián Bocelli. El último disco triple de Adrián Bocelli. Por favor, un bueno, manito. Número 52. A ver, 52, 52, 52. Carolina Erlich del Babastel. Están arrancando esta semana la que viene con el séptimo festival de títeres para adultos. Así que bueno, para allá va. Perfecto. Me acuerdo, porque si no me la marco. Nos vamos a ir con un CD. La semana que viene tenemos a un grupo invitado, Tocaya Tierra, un grupo de los pagos de Azul, de Mis Pagos. Un muy lindo grupo de fusión rock folclore. Y cerramos con otro temita de Kike Ferrari, porque lo ha elegido nuestra operadora, buenísimo. Equilibrista, también del CD, último CD de Kike Ferrari, Imperfecto. Muchas gracias. Gracias, Juan, y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Baby, you don't know my fat house.